Hoy tenemos como invitado a un visitante del viejo continente. No sé por qué le dicen viejo a ese continente. Hay continentes más viejos. Pero igual, Alex, que no es tan viejo, Alex Casanovas, está con nosotros. Él es director de la empresa Pragmatic. Él también es director de la Cámara Regional de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Es un experto en algo cuyas letras dicen ITIL, ITIL, de eso vamos a hablar. Es un consultor. Y estuve en un evento donde demostraron unas técnicas para aprender ITIL y otras cosas, que son, por ejemplo, aprendiendo mientras hago. Incluso me pareció que era aprendiendo mientras juego, pero es para las empresas, para las grandes fábricas. Vamos a dar la bienvenida a Alex Casanova y, como es costumbre en el programa, vamos a tratar de ver si podemos sacarle algo sobre su persona para tener una cara en nuestra entrevista. Alex, por favor, cuéntanos cómo llegaste a este mundo de la consultoría, que tiene que ver en este caso un poquito incluso con tecnología. ¿Qué pensabas tú que ibas a hacer cuando tenías 15 años y estabas terminando tu high school, tu bachillerato? Bueno, pues la verdad es que yo en primer lugar me definiría como emprendedor, ¿no? Como un emprendedor. Entonces, ¿por qué emprendedor? Porque el hecho de emprender proyectos y crear empresas, pues me daba la oportunidad de marcar un poco la pauta, ¿no? Sobre mi futuro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y siempre yo he tenido me ha gustado mucho el teatro. Durante unos años fui actor de teatro. También toda mi vida he estado vinculado al mundo del baloncesto y he sido entrenador. Entonces, la mezcla de entrenador de baloncesto y actor de teatro, pues al final me ha llevado a que en el mundo de la consultoría, y en este caso la consultoría que se dedica a ayudar a las personas a que progresen, pues lo he visto muy muy ligado a esas aficiones primeras de entrenador y actor, ¿no? Entonces, al final creo que por eso estoy aquí, ¿no? Muy bien. Y para trabajar como consultor de algo tan específico, en este caso como ITIL, que es ITIL, ya nos explicarás de qué se trata, viene desde Inglaterra, si mal no recuerdo todo esto, ¿hay que estudiar algo especial? ¿Hay que certificarse? Bueno, en primer lugar hay que destacar que el tema de ITIL es mucho más sencillo de lo que quizá parece, ¿no? Realmente se trata de un compendio, es decir, son 5 libros o un conjunto de libros en el que están recogidas las mejores prácticas en cuanto al asunto de gestión de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, realmente lo que se hizo fue un estudio en el que se visitaron muchísimas empresas y se recogieron en unos libros un poco cómo trabajaban los mejores. A partir de ahí, realmente yo simplemente diría que es una pauta, un modelo, y que nosotros nos tenemos que inspirar en ese modelo para implementar los cambios organizativos que nos hagan ser mejores, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de entender que las tecnologías de información están al servicio de un negocio, al servicio de un cliente, y que en sí mismas tienen poco valor. Tienen valor cuando tú las aplicas y las gestionas y transfieres un poco el potencial que pueden generar, ¿no? Bueno, conocimos un poquito quizás más de lo que es ITIL gracias a esa explicación que nos acabas de dar, los famosos libros de buenas prácticas. ¿Pero qué significa el acrónimo ITIL? Pues el acrónimo es Information Technology Infrastructure Library, biblioteca, ¿no? Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información, sería la traducción literal. Y esto entiendo, porque lo leí en algún momento, antes de la entrevista para prepararme, que fue comenzado por los ingleses para el gobierno, incluso inglés, ¿verdad? ¿Sí? Sí, fue un proyecto lanzado por la OGC, que es un organismo a nivel nacional en lo que es UCA, o sea, lo que es la Gran Bretaña, y fue puesto un trabajo de investigación de muchísimos años por un equipo de gente que inició todo este ciclo de ITIL, ¿no? Muy bien. Continuamos nuestra conversación con Alex Casanovas, director de Pragmatic, consultores de buenas prácticas en la industria, en la empresa. Estábamos hablando y definiendo qué es ITIL, y es precisamente eso, buenas prácticas, especialmente en lo que se refiere al uso de los recursos de tecnología de información. Y Esta organización española, Pragmatic, ha traído una técnica para aprender a utilizar todas estas ideas, estas excelentes ideas de ITIL, y estas las han definido, por ejemplo, como aprendiendo mientras hago, aunque eso es cierto, como comenté al comienzo del programa, a mí me pareció también que hay mucho de aprendiendo mientras juego. ¿De dónde sale esta técnica y qué has experimentado, por favor, Alex, cuando la has propuesto o la has enseñado a las organizaciones? Sí, realmente hay muy poco de innovador en lo que se... el learning by doing, ¿no? Porque nosotros... Antes hemos comentado en el taller, alguien hacía referencia a mi experiencia como entrenador de baloncesto, ¿no? Entonces, claro, yo decía que nadie pone en duda que la metodología para ser un mejor jugador de baloncesto era, pues, entrenar y practicar lo mismo que yo iba a hacer en la cancha, ¿no? Nadie se imagina que yo pueda enseñar baloncesto en un aula con un instructor y documentación escrita, ¿no? Lo que es realmente innovador es utilizar esta línea de pensamiento aplicada al mundo más abstracto del trabajo en las empresas y las compañías, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es esa idea trasladarla a la mejora organizativa, porque creemos que había un vacío que nadie cubría, ¿no? Muy bien, entonces learning by doing es algo que no es ninguna novedad necesariamente, aprender haciendo. Si hay algo de novedad, pregunto, en todos estos tableros y cosas que veo que sacas de maletines y son barajas y parece que estuviéramos jugando Risk, pero es mucho más profundo, y entonces hay grupos de trabajo y resuelven problemas y hay plantas de producción y líneas de ensamblaje en todo este juego. Es fascinante, sin duda. ¿Todo esto cómo y quién lo diseñó? Bueno, originariamente nosotros nos basamos en una serie de juegos creados en Holanda por una empresa llamada Simagine. Nosotros la descubrimos y sobre esa base hemos desarrollado escenarios, dinámicas, que son las que utilizamos como herramienta para contribuir al desarrollo organizativo de los clientes. Entonces, bueno, yo destacaría que estas simulaciones lo que permiten es trabajar sobre el tema de la toma de decisiones, que es un tema que todos en nuestro quehacer diario tenemos que enfrentarnos con él, ¿no? Y luego también resaltar el aspecto relacional. Todas las dinámicas ponen en juego la capacidad de relacionarse de las personas, ¿no? Que es un tema también importantísimo. Relacionarse, buscar que haya, en otras palabras, imagino, mejor comunicación, quizás. ¿Dónde has notado, dependiendo del sector industrial o sector del comercio, que están las debilidades más notables dentro de las organizaciones donde has dado consultoría? ¿Qué es lo más llamativo y más repetitivo que has encontrado? Bueno, quizás lo más llamativo es que... muchas veces no se entiende bien la labor de los jefes, y voy a explicarme. Muchas veces un jefe interpreta que la mejor manera que tiene de colaborar con la empresa es él mismo arremangarse, como decimos en España, y ponerse a trabajar al lado del personal más operativo, ¿no? Cuando un jefe lo que tiene que hacer es hacer crecer a los demás, pero de manera indirecta, mediante la influencia, ¿no? Entonces muchas veces los managers, los gerentes, se ponen a trabajar igual que lo hace el técnico, y entonces pierde muchísimo de su valor, porque todo el potencial que puede trasladar gestionando los procesos y ayudando a que los demás sean mejores se pierde. Okay, la influencia de la parte empresarial directiva en relación con los labores de la parte que no es directiva sino operativa, y el que la parte directiva esté involucrándose en esa parte operativa aparentemente no es muy eficiente en muchas ocasiones. Eso lo consideras tú como un aspecto que has notado mucho. Y en cuanto a otro tipo de aspectos como operativos directos o aspectos de conocimiento de lo que está pasando en el mercado o quizás aspectos de comunicación interna, ¿cuál de ellos crees tú cuál es la falencia más notable en las organizaciones? Bueno, yo creo que tradicionalmente muchísimas empresas se han estructurado con modelos organizativos basados en funciones, en áreas funcionales, y eso crea que cuando van creciendo se van creando pequeños reinos de taifas que no interactúan entre ellos, y como el cliente cada día pide más y estamos en un entorno, en un contexto de mayor exigencia, si no somos capaces de coordinar las áreas, porque un cliente no sabe de áreas funcionales, el cliente tiene un problema y quiere que se le resuelva, entonces, y ese problema relaciona a muchas áreas, entonces el paso de área funcional a trabajar por procesos es una asignatura pendiente. ¿Qué pasa cuando una organización como Pragmatic hace un ejercicio como aprendiendo mientras hago, o aprendiendo mientras juego, insisto que me pareció así, y el grupo que está ahí tiene esa experiencia? ¿Qué ocurre después? ¿Cómo continúa interactuando el consultor con la organización y qué se logra cuando se logra? ¿Y cuántos éxitos has visto? Si tienes alguna anécdota sería estupendo. Yo creo que lo más importante es que en ese tipo de dinámicas se utiliza una cosa tan sumamente ancestral como el método socrático, ¿no? Es decir, Sócrates simplemente se dedicaba a hacer un sinfín de preguntas. Lo que hacemos es hacer un montón de preguntas porque las respuestas están dentro de las personas con las que trabajamos. Con lo cual, logramos que la mejora organizativa que queremos impulsar surja de dentro. Por tanto, si surge de dentro, se han roto las trabas y las barreras que se producen cuando el cambio viene impuesto jerárquicamente. Todos estamos mucho más de acuerdo y mucho más alineados si somos partícipes en la solución final. En cambio, si viene impuesta desde arriba, es cuando las personas solemos estar reacias, ¿no? Entonces, ahí es donde veo yo la influencia clara, ¿no? Y se ven resultados, pues, de empresas que tradicionalmente no eran capaces de realmente aplicar mejoras organizativas, pero a raíz de hacerlas partícipes, aunque a un ritmo lento, porque las personas tenemos nuestro propio ritmo de cambio, y respetando esa idea del crecimiento lento, se logra a medio plazo que la gente interiorice las mejoras. Ah, sí, ya. Esa parte de filosofía la había estudiado, aquello de que todo el conocimiento existe. Lo que pasa, por ejemplo, en este caso, es que hay que hacer la pregunta correcta. Y casualmente, ya que lamentablemente se nos está terminando el tiempo, es el momento de hacer la tradicional de tecnología hecha palabra, la última pregunta, no sé cuál es, y por eso tengo que pedirle al entrevistado que se salga por un par de minutos de su posición en la organización y pedirle a Alex que le pregunte al director de Pragmatic algo que a mí se me olvidó. ¿Qué pregunta podría ser esa para redondear esta conversación? Bueno, no me has preguntado nada sobre la recesión mundial, que parece algo terrible, ¿no? Pues que como Pragmatic puede ser exitoso en un mundo en recesión, ¿no? Pues yo te contestaría, ¿no? Te contesto. Por favor. Pues yo creo justamente, primero que cuando hay una disminución en la producción y en las ventas, a veces es un buen momento para replantearse las cosas porque no hemos tenido tiempo de plantearlas. Pero luego además, este tipo de actuaciones, como son actuaciones que se basan en pequeñas fases, pequeñas etapas, el riesgo para el cliente en cuanto a inversión es menor porque invierte poquito a poco y él puede controlar el ritmo de su inversión, ¿no? Entonces así estamos enfocando un poco el tema de la recesión, con unos resultados bastante interesantes. Antes de terminar, ¿cómo acercarnos a Learning by Doing en nuestra región? ¿Hay algún contacto en Internet? Hombre, nosotros estamos desarrollando con nuestro partner en Venezuela, que es Soporte SPI, una serie de recursos online y una serie de recursos 2.0, como comunidades virtuales, para justamente, fruto de esa colaboración, podamos aportar al público en general pues una serie de elementos que hagan que esto pues pueda de alguna manera extenderse pues como la pólvora, ¿no? Muy bien, página web de Pragmatic y de Soporte SPI. Sí, Pragmatic es www.pragmatic.es y SPI no recuerdo muy bien, creo que es spi-soporte.com.ve. Sí, soportespi.com.ve quizás. Sí. Muy bien, de todas maneras pueden escribir cuando quieran a tecnología@doctor.com o visitar tecnologiahechapalabra.com y visitar la sección de multimedia donde pueden encontrar esta entrevista para conocer mucho más. Muchas gracias a Alex Casanovas, director de Pragmatic. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí.